El Madrid son los que mejor fútbol han hecho, pero a ratos. A ratos, pero por lo menos lo han hecho. Pero fíjate, estamos hablando de que estamos criticando al Valencia y el Valencia va primero en la Liga ahora mismo. Podemos decir que el Madrid está mal, que el Barcelona está mal, que el Deportivo está mal, pero todos a la vez van a estar mal, o es que resulta que todos se han evolucionado a un tipo de juego, a un tipo de resultado que impera más el ganar el partido que dar. Ese va a ser el problema, como estemos italianizándonos. Es que ese es el problema, porque yo pienso que todos a la vez no van a estar tan mal. Ya, porque entonces, ¿no? Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo no quiero que el Valencia cambie la forma de jugar, porque al final acabo, esto es así ha llegado a muchos sitios, ¿no? Así ha llegado a las finales, así es como ha conseguido una Copa del Rey. Además tiene una herencia defensiva muy buena desde Ranieri, Cooper, Benítez lo ha conservado, además lo avisó a principio de temporada que lo iba a conservar. Sí, pero fíjate, le ha faltado culminarlo todo. Pero necesitas un punto, ahí. que te dé algo distinto, ¿eh? Que te dé el poder ser campeón, que no llegues a las finales o que no llegues hasta los puntos finales y luego nunca puedas culminar. O que no llegues tan apurado, ¿no? Sí, o que no llegues tan al límite, ¿no? Y llámese Aymar o llámese... fíjate tú, Baraja, el caso contrario... Quique, el caso contrario, estamos hablando del Celta, que a lo mejor es, como ha dicho Paco, uno de los que más a lo mejor han podido hacer con una idea muy clara del fútbol, pero luego le falta... El punto sí. Es lo contrario, que sí, tampoco no, claro. Luego al final llega al final. No, es que el Celta, por ejemplo, no tiene ni mucho menos ni de lejos, además el equilibrio que tiene el Valencia. Es decir, yo al Valencia no lo cambio por el Celta en ese sentido. ¿No? O de perderlos incluso. Bueno, la cosa es que llevamos 135 minutos de fútbol de la jornada y no hemos visto un gol. 0-4. Así estamos, divagando sobre cosas raras. 9:33 en Canarias, 10:33 en la península, con 3 de retraso. ¡Allá va la ronda! La ronda informativa de Carrusel Deportivo. De lunes a jueves, ya lo sabes, con el cupón de Lance por un euro puedes ganar 100.000, más de 16 millones de pesetas. La Once, que da más por menos. Por menos. Bueno, terminó Mallorca 0, Barcelona 0. Y en Valencia, Pedro. Salta ahora el Celta de Vigo al terreno de juego. Lo ha hecho ya el Valencia, a punto de comenzar la segunda parte. De momento, Valencia 0, Celta de Vigo 0. En segunda división, recordamos, Racing de Santander 2, Jaén 0, Oviedo 2, Racing de Ferrol 1. En la Liga CB, el Juventud ganó en Torrelavega 77-84. El Taule ganó al Real Madrid 72-58. Y Forum le ganó a Estudiantes 82-78. Y recordamos las dos buenas noticias fuera del fútbol. Juanito Muelle, medalla de oro en los 30 kilómetros del primer día de competición de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City. Así que España suma su primera medalla, que es la tercera en la historia de estos deportes de invierno en cuanto a los Juegos Olímpicos se refiere. Además, en tenis, España gana 2-1 a Marruecos después de que el punto de dobles lo hayan ganado por 3-1 la pareja española formada por Balcells y Correcha. Bueno, pues termina la ronda informativa con la suerte, con la Once. Recuerda, el cupón de la Once. País de Música 2 presenta Los Años del 600, con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Joan Bautista Humet. Un País de Música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. El amor de mi vida ha sido tú. Poli, calla. Bueno, espera. Pai, calla, Poli. Canta tú solo, por favor. Sí. Poli. Pero déjate que practique. Bueno, que me estás poniendo nervioso. De mi vida ha sido tú. Montserrat, ven. Muchas gracias. Me gustaría cantarle eso a tu pareja. Sí. El amor pues, de mi vida. Ya sabes, puedes celebrar el Día de los Enamorados haciendo un viajecito. ¿Dónde? Ya sabes que con Bancotel podrás pasar la noche en un hotel de 3, 4 y 5 estrellas, dos personas, en habitación doble, desde 7.000 pesetas, 7.800 pesetas, 47 euros. ¿A qué esperas? Pasamos tu agencia de viajes, tu talonario, y a celebrar San Valentín por todo lo alto. Talonario Bancotel, los mejores hoteles al mejor precio para celebrar. Hoy es el día de los enamorados. Valencia, Pedro, comenzó la segunda parte, hay cambios. Por favor, que haya goles. Vergonzoso. Cambios no hay, ¿no, Segarra? Ninguno. ¿Acaso no te gustaba la canción? No, digo... Era una crítica... Vete con Bancotel a cualquier... Era un reproche. Es una crítica al fútbol, que no hay goles. No, creía que era Armentero. No, por favor. Por cantar. Qué lejos. Dale. Lejos de mi intención. Minuto y medio de juego de la segunda parte. Juega el Valencia. David Albelda ha salido desde atrás. Doriva ha metido el pie. Fabio Aurelio. Ojo, ahora que sale Cañizares desde el área. Pega con pierna izquierda. Esta vez no se ha complicado. Como aprendió del día del Valladolid. No, del Valladolid, sí, del Valladolid. Aprender es de sabios y rectificar también. No sea complicado, y con la pierna izquierda, pelotazo directamente y a saque lateral de banda. De momento caliente Neymar, Dukic y De los Santos. ¿Cómo ha sido la frase de Poli Rigón? Aprender es de sabios y rectificar también. El sol canario hace estragos, ¿eh? Una hora menos te cambia. Se ha comido unas papas, se ha vuelto. Mejor fumate un purito, Poli. Hombre, menos mal que ya te has estirado, hombre. Ya sabes. Purito rey, que da mucho juego y te. Vamos, ayer con todo lo que repartiste en el carnaval, hoy te ha quedado poco ya. Aún me quedan, ¿eh? Aún me quedan. Toda la noche está la gente esperando en la puerta, ¿eh? El 15, el 7, el mini, la gente pidiendo. ¿Esto es el puro, tú? ¡Pepe un purito! Castellón sacó el puro y no ve la que formó allí. Purito rey, que da mucho juego, sí, igual. Se ha visto un puro igual en toda la isla. Dale, Pedro. Desde que aparecieron aquí los hermanos pinzones. Camino. ¿Eran los Mari? Posas. Poli, te has disfrazado. Sí, no, te he ¿Alguno entrevistó, ayer fenomenal, ¿eh? No sabes qué entrevistas hicimos en la calle. ¿Sí? Buenísimas. ¿Alguna encuesta? Sí, sí, además. Con una maraca. Con una maraca habló todo el mundo. Y lo mejor fue el pinguerillo. El año que viene hay que hacer el carrusel en Águilas, en el carnaval de Águilas, que mañana hay también. A ver si es verdad que no se quedan palabras. Hay que ir, sí. Primero el larguero y después iremos al carnaval en carrusel. Bueno, vamos al fútbol, va. Saca Cañizares. Lo ha sacado. Para que el fútbol, déjate el fútbol. Fuera el fútbol, hombre. Ahora que volvemos al fútbol, el del círculo central sigue con el Parkinson, ¿eh? Porque mira, mira cómo está trazado. Dale, dale, Pedro. Mira, mira, Ayala. Ayala, parte derecha, balón sobre Curro Torres. Ataca el Valencia, o por lo menos lo intentará cuando atraviese el jugador del Valencia la línea divisoria. Balón para Rufete. Curro Torres ha intentado devolver a Rufete. Directamente saque lateral de banda. Parece que se han puesto de acuerdo a ver quién lo hace peor. A mejorar el segundo tiempo, ¿eh? Sí, Morata, no sé por qué dices que no, yo veo más... Sí, ve más jugadores porque están seis calentando. Morata, el Barça lo ha visto, son los Lakers. Yo no he visto, no he visto al Barça, pero... No, pues no, mejor que no lo hayas visto. No sabe, chato. Que te quiere picar. Me da moral si hubiera visto al Barça. Sí, sí, ¿cómo? Seguro. Yo creo que no va ni la UEFA. Ya, bueno. Va a sacar el Valencia, ha habido falta, José Francisco. Sí, Giovanella con el pie por delante. Sí, sí. 4 minutos de juego de la segunda parte. De momento todavía con empate a cero entre el Valencia y el Celta de Vigo. Parece mentira que sean el primero y el segundo de la liga, porque están continuamente fallando, regalándose balones, regalándose pelotas unos a otros. Saca Ayala, de cabeza salva, viene ahí Mistal, le cae a Giovanella, la saca de espaldas a la portería, de cabeza hacia atrás, intentaba Mostoboy, ha pegado un pase sobre Baraja, ha encontrado la cabeza de Sergio Fernández. Madre mía, es que es un correcalles, es increíble. Silviño, venga, para arriba, ahora viene Ayala, de cabeza, saque lateral de banda. Balón para el Celta de Vigo, enfrente del banquillo de Víctor Fernández. Sí, se agarra. Que mientras tanto ya calienta el cangrejo Cataña. También está Morís, así que a ver si le da un poquito de salsa. No era la gaviota. No, es Paloma, era el Paloma. No, era la gaviota. ¿Cómo lo celebra? Eso, pues ya sabes. La gaviota, ¿no? La gaviota, la pulga, todos tienen animales. La cigala. Hace la gaviota. Madre mía. Cáceres, arriba sobre Mostoboy, la pelota le cae a Rufete, intentaba recuperarla para el Valencia, David Almeida se la lleva a Mostoboy por la parte izquierda, esférico sobre Gesuli, Gesuli va a encarar allá, la centra Gesuli, nada, el centro es... Se están contagiando en esta segunda parte. Si a un alemán, Quique, le dices que esto es primero contra segundo y que mañana hay, por ejemplo, un Tenerife Real Sociedad que es último contra penúltimo, ya mañana se pega un tiro. Se va al carnaval, no va al fútbol. No, sí, yo creo que se está pecando absolutamente de lo mismo, ¿no? Es muy pronto todavía, pero en definitiva la idea es la misma y las equivocaciones también. Imposible de radiar como se merecen los oyentes de la cadena SER, vaya. Oh, qué bien te he visto, Morata, ahí. Tú sabes hacer milagros, Pedro. Ya, lo estoy intentando, pero no me dejan, los de azul y blanco no me dejan. Va a sacar la falta ahí aproximadamente un poquito caído hacia la parte izquierda, según el ataque del Celta, unos 6-7 metros de la frontal del área. Coloca a Santiago Cañizares, barrera. Y está ahí Mostoboy, está también Giovanella y es Silviño, si no me equivoco. Sí, Silviño, que tiene un buen disparo con la pierna izquierda. Boom. Mostoboy, Silviño, barrera de 5. Está Albelda, está Mista, salva, Baraja, le va a pegar Silviño. No, Mostoboy directamente, Cañizares nada, arriba, por encima del larguero. 8 de la segunda, Valencia 0, Celta 0. Si tienes alguna duda, seguro que en as.com alguno de los sabios te la responde. Sea cual sea tu pregunta, en as.com tienes la respuesta. Entra en as.com y acaba con tus dudas. Cosas prácticas que te solucionan la vida. Como alquilar una película a las 3 de la mañana O aprender inglés con el método NaturalNet de Home English. Un método interactivo para que aprendas más rápidamente cuando y donde quieras con tu profesor particular. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. NaturalNet es el aprendizaje más sencillo y práctico. Como el diccionario en CD-ROM que Home English te regala solo por informarte. Llama ahora. 902 23 23 23. Ojo al Valencia, Pedro. Aurelio centra por la parte izquierda, ha metido el pie Sergio Fernández. Envía directamente saque lateral de banda. Quique, pregunto, ¿está el partido para retirar a Albelda y poner a Aymar? Baraja, a Aymar. Para retirar a todos. Bueno, aparte de eso. Sí, el partido está para meter ideas en el campo y evidentemente Aymar tiene más que Albelda. Juega ahora el Celta de Vigo, monta la contra Mostoboy. El férico sobre Jesuli, que se ha ido de la parte izquierda casi a la derecha. Balón sobre Doriva. Doriva, círculo central para Giovanella. Giovanella abre a la izquierda donde recibe Silviño. Viene ahí a cubrirle, a taparle en esa banda. Rufete, marcado también de cerca por Curro Torre. Horizontal de izquierda a derecha, Silviño. El férico sobre Doriva. Ahora del centro a la derecha para Valeri Carpin. Pegadito casi a la línea de Cal. El férico ahora sobre Edu. Intenta regatearlo, hace a sí mismo. Se regatea a sí mismo. Yago. Yago para atrás, como los cangrejos. Atrás para Giovanella, Giovanella más para atrás todavía. Lo que era prácticamente un ataque por la banda derecha ha acabado en el defensa. Además, izquierdo. La habían empezado muy bien porque habían ido triangulando de un lado a otro, habían llegado, pero han vuelto otra vez para atrás y al final perdido la pelota, claro. Ayala para Fabio Aurelio. Sí, fuera de juego. Sí, lo señalo ya. Previamente. Cuando Edu ha jugado de tacón para Mostoboy, ¿no? Sí, era anterior. 10 minutos de juego de la segunda parte en el partido de la jornada del Carrusel Deportivo de la cadena SER, el líder de la Liga Española contra el segundo. De momento empate a cero. La mejor oportunidad del partido en la primera parte para Mista, que es el que tiene la pelota dentro del área. Ojo, Mista se da vuelta, Mista, balón para Salva, no llega, la saca como puede Sergio Fernández. Salva, frontal del área, dispara Salva, da en Doriva, le puede caer ahí Caballero, no, línea de fondo, córner. Bueno, algo. Como le ha comido Mista el terreno al central, ¿no? Sí, ahí desparramado el central de buenas a primera. Le metió bien el cuerpo, ¿eh? Sí. Pero no resolvió bien. Gili González. Es que perdió la noción de dónde estaba la pelota, ¿eh? Yo creo que no se dio cuenta después. Mestalla anima. Se anima un poco Mestalla solo con lo poquito que le han dado en esta segunda parte. El Kili va a sacar el córner en el 11 de esta segunda parte. Lo saca muy, muy fuera. Lo saca tanto que lo saca del área. Y veremos a ver si no del campo. Rufete atrás sobre Fabio Aurelio. Esta va a acabar, por poco acabar el portero. Fabio Aurelio para Albelda. Albelda, terreno de juego del equipo valencianista. Albelda para el Kili. Prácticamente solo de marca. Viene ahora a taparle Yago. El Kili intenta regatear a Yago. Lo hace bien, se va por la izquierda, lo vuelve loco, centra el Kili, la saca Sergio Fernández, pie derecho, va a ir la pelota afuera de banda, la ha salvado sin embargo David Albelda. Aplaude ahora Mestalla, parece que se intenta meter un poquito más en el partido del Valencia, de tener un poco más de dinamismo, de vivacidad. Roberto Fabián allá le intentaba el pase, lo interceptó Giovanella, recuperado no obstante para el Valencia, el medio centro David Albelda. Parece como si lo hubieran enchufado a la red eléctrica al Valencia ahora. Pellegrino arriba sobre Mista, Mista la deja atrás sobre Salva con dificultad. De Salva de cabeza, atrás sobre Fabio Aurelio, este para Baraja. Baraja intentaba pegarle con la pierna izquierda, se la ha robado bien Doriva. En la pelota la tiene Valeri Carpin, cae al suelo, falta de Curro Torres. Sí, le empujó a Torres. Falta de Curro Torres sobre Valeri Carpin. Juega el Celta, banda izquierda, Silviño delante del banquillo de Benítez. Silviño para Jesús y Jesús y para Silviño. La banda izquierda de Celta, bien Silviño sobre Edu en la frontal del área. Edu atrás para Jesús y la saca de donde la zona de peligro. Jesús y más atrás sobre Doriva. Doriva en el pivote central. Intenta progresar. Ahí falta. Falta por detrás de Baraja. Yo bueno. Sí, Baraja sí. Está fuera del partido, ¿eh? Sí. Falta de Baraja. Mira. Curro Torres en el lateral derecho, se la entrega a Silviño. Es que vamos, es que se la regalan, pero los unos a los otros. Cuidado ahora por la izquierda. Se marcha Edu encima del Curro Torres. Balón en el costado izquierdo, cerca del banderín de córner. Atrás sobre Jesús y Edu. Jesús y con pierna derecha, que no es la suya. Esférico sobre Silviño. Silviño intenta marcharse por la izquierda. El centro da en la bota de Rufete. El rechate para Curro Torres de cabeza. Curro Torres sobre Rufete. Pugna por ella ahora ahí Silviño. Rufete se la lleva a Silviño. Silviño se la da a Baraja. Intercepta a Baraja. Balón sobre Ayala. Ayala a punto de perderla. Campo, se la pasan unos a otros. Yo creo que lleva la bota mal puesta. Sobran como 75 metros de campo, sobra. Aparte, para mí el Celta tiene otra cosa importante. Al no tener una referencia como Cataña, estamos hablando de Edu, pero como Edu se ha metido atrás, tampoco tiene a nadie para poner la pelota de arriba, ¿eh? Oh, madre mía, Sergio Fernández ahora intenta darle un pase a Edu y la envía directamente. Saque lateral, se agarra ahora que está delante de la pelota. ¿La pelota es redonda o es de rugby? Sí, redonda y brillante, ¿eh? Redonda y brillante, que sí. Están jugando a ver, espera, Morata. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Tú también quieres? Sí. Todos. ¡Una coronita! ¡Aquí! Aquí está la Coronita, porque los equipos necesitan el calor de la grada y todos el sabor y el frescor de Coronita. Saboreala y disfruta de la jornada con la auténtica cerveza mexicana. ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Coronita! ¿Quién está haciendo uva de tiempo por ahí? Yo no, perdona, yo no, yo ahora lo he hecho fenomenal. Está en el Poli. Va a salir Aymar, yo creo que quitará a Baraja, me imagino. Creo que antes sacará a Caballero, ¿eh? Pues sí, va a sacar Caballero. Lo hace, esférico para Curro Torres de cabeza, intenta llegar Salva, no lo va a conseguir porque la protege bien Fernando Cabrillo. Uy, qué empujón le ha pegado Salva a Cáceres. Bueno, yo creo que está inyectando. Uy, Cáceres, qué cabreo lleva, la ha pagado con la pelota, la pobre pelota lo paga todo. Ahora sí, ahora sí. Mira que, si se va el balón del partido y no vuelve. El que yo creo que se va a ir va a ser Albelda o Baraja, uno de los dos, seguro. Como Baraja está calentito y tal, y sí, no es su día, a lo mejor lo quita. Se va Baraja, se marcha Baraja. Rubén Baraja. ¿Ves? Ahí está el vallesoletano, va a entrar Pablo Aymar después, en la jugada siguiente. Pues tampoco ha dejado al árbitro que entre. No le habrían avisado. Digo yo. Por eso. Sí, probablemente, porque es la primera no ha podido, ahora sí. Sergio Fernández atrás. Ha enviado largo ahora desde la izquierda. Silviño, balón para Mostoboy. Mostoboy sobre Jesuli. Tiene encima como una lapa David Albelda. Pelotazo ahora. Bueno, ahora le ha hecho falta. Atención, Jesuli Mallorca, a Curro Torres. ¿Qué pasa en Mallorca, Jordi? Sí, no, Paco, creo que Miguel Berger está cerca del caño y Bagaza. A ver si podemos hablar con él, si te parece. Claro, claro. Adelante, Miguel. Sí, Miguel. Sí, pues no, parece, nos pedía paso, ahora hay alguna dificultad, sí, para que nos estoy, llegue. Sí, estoy, ahora. Que estoy con el caño Bagaza, que por cierto, Jordi, hablaba antes con Sergio Kresik, que me decía que hoy tendría minutos, como así ha sido, y que, vamos, si no hay nada que lo impida, el próximo domingo ya puede ser titular. Paco, os escucha ya el caño Bagaza. Y Bagaza, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, con muchas ganas, la verdad que importante hoy el punto, pero hay que seguir mejorando. ¿Para los 90 minutos estás ya? Bueno, sé que todavía me falta, pero tengo muchas ganas y después de eso se verá, ¿no? Pues falta hace, ¿eh? Porque hoy hemos visto a mí es el peor Mallorca que he visto esta temporada. Me ha parecido que estabais muy apocados, muy apocados. Bueno, le pasa que después dos derrotas y venía el Barça sabiendo que era importante no perder y se sumó un punto de lo que defendimos bien y ganar el partido. Gracias, y Bagaza, un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Nos alegramos mucho de tu regreso. Miguel, ¿qué se ha dicho en sala de prensa? ¿Más cosas? Pues ha dicho Carlos Reixac, sí, que bueno, que han perdido dos puntos, que está un poco decepcionado con el equipo, porque en la segunda parte no han sabido sentenciar y lograr esos tres puntos. Y luego también ha contestado a unas declaraciones de Johan Cruyff, que decía que el Barça estaba allá arriba por el demérito de los demás, y porque habían pinchado mucho los de arriba, y porque se habían enfrentado a rivales del descenso. Y, o sea, rivales de la parte baja en la tabla clasificatoria, y ha dicho que efectivamente que se han enfrentado a rivales de la baja tabla de la tabla baja de la no a ver diré, la parte de abajo, de sí. La parte de abajo de la tabla, y que efectivamente han pinchado los de arriba, pero que él lo que quiere saber es que le diga a Johan Cruyff qué es lo que pasará mañana, porque todo esto ya lo sabe. Bueno, por eso ya sale al cruce siempre de lo que dice Cruyff. ¿Algo más para cerrar, Jordi, Oli o Miguel? Está ahora mismo interviniendo Sergio Kresik, que ha dicho que en la situación en la que está el Mallorca, un punto vale. Y bueno, yo creo que eso ya de alguna forma da a entender cuál era el planteamiento hoy del Mallorca. Hasta el arquero. Bueno. Hasta luego. Oye, ¿quieres ganar 600 euros este fin de semana? Solo tienes que enviar un mensaje al 5655 diciéndonos qué jugador del Betis es la novedad en la convocatoria de Camacho. Nada más. 5655. Precio del mensaje 60 céntimos masiva. Para clientes Movistar, Vodafone y Amena. 5655. 5655. Envía tu mensaje. ¿Cómo vas, España? ¿Mejor o peor que hace 15 días? Este lunes a las 9 de la mañana la SER toma el pulso a los españoles sobre los últimos 15 días. En el pulsómetro, una encuesta continua y en exclusiva del Instituto Opina para la SER. Sígalo este lunes en Hoy por Hoy a las 9 de la mañana con Iñaki Gabilondo. Cadena SER, siempre noticia. La retransmisión del partido de los novatos que está dando Canal Plus de la NBA es en diferido. Se está jugando ahora mismo, pero ya están en el descanso. Paniagua, creo que lo estaba viendo por otro lado, no sé por dónde. Miguel Ángel, ¿qué tal Gasol? Pues bastante bien, dentro de que, ojo, estos son unos partidos, ahora cuando podáis verlo a través de la magnífica transmisión que va a hacer Canal Plus, pues son partidos en los que no se puede destacar individualmente a nadie. Están ganando los chicos de segundo año 58-51. Casol lleva 8 puntos, ha hecho un par de matecillos, cosas muy interesantes. Hay un jugador que se está saliendo, que llama vuestra atención, es Quentin Richardson de Los Ángeles Clippers, que lleva 21 puntos y va camino de batir el récord de Kobe Bryant en este partido entre novatos y segundo año. 8 puntos al descanso, gracias Miguel Ángel Paniagua, hablamos en el larguero. Gracias. Gasol empieza bien el partido de los rookies. ¿Nos hemos perdido algo en Valencia, Pedro? No. Paco, es que yo me estoy enfadando ya también con el partido, ¿sabes? 23 minutos de juego de la segunda parte. ¿Qué pasa, Morata? Cuéntanoslo. No, pues ya, lo mismo que estamos viendo durante todo el partido. Bueno, un pequeño detalle para Pérez Sánchez, y es un pseudo penalti light sobre Curro Torres que nadie ha protestado. No, la verdad es que la jugada no era demasiado evidente sobre penalti, así que de esas que pasan desapercibidas. Aymar, círculo central. Buen pase de Aymar ahora al hueco sobre Salva Ballesta, le hace el desmarque mixta. Centra Salva, da el trasero de Sergio Fernández, balón para el Kili, Kili para Aymar, Aymar para el Kili, magnífico pase de Aymar, Kili, llega desde atrás, Yago interceptado, el centro chute, el Kili González. Dos pases seguidos de imaginación de Pablito Aymar. Balón de Ayala. Ayala de cabeza sobre Mauricio Pellegrino. En terreno de juego del equipo Vigués. Balón sobre Salva Ballesta. Llegado antes Sergio Fernández. Le pega un pelotazo tremendo. Baja la pelota otra vez con nieve congelada, que está la pelota ya y echa polvo además. Un movimiento en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Tenemos movimiento en el banquillo del Zaragoza, que pierde 1-0 en Riazor. Minuto. Por supuesto, Frank. Sigue intentando el Zaragoza, Antonio. El Deportivo ha cogido otra vez hechuras y riendas en esta segunda parte. Que son dos días. Gracias. Cadena Ser. A vivir, que son dos días. Cadena Ser. La radio es así. Más dinero para los hospitales, más dinero para la atención, más dinero para el bienestar. Este año, el gobierno del Principado de Asturias ha conseguido más dinero para la salud como requisito para comenzar a gestionarla. Por eso, en el 2002, la salud tendrá más dinero para todo y para todos. Porque el presupuesto destinado a mejorar Asturias es de más de 1.950 millones de euros. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Cadena Ser. La radio es así. ¡Hola, hola! ¡Carrusel Deportivo! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. En Radio SER Gijón, Carrusel Deportivo, siempre con el Sporting. Carrusel Deportivo, con Manfredo Álvarez. Saludos, muy buenos días desde el Estadio Martínez Valero de Elche, donde dentro de aproximadamente 3 minutos va a comenzar el partido entre el conjunto licitano y el Sporting de Gijón. Bienvenidos a la 26ª jornada de Liga en Segunda División. Una victoria le puede poner al Sporting a 3 puntos del ascenso, una derrota le puede hacer retroceder 5 puestos. Son las cosas de una categoría muy exigente y muy igualada cuando ahora mismo salta el Sporting al terreno de juego con la alineación confirmada, con esas novedades de Sastre y de Lozano. Y ojo con el Elche, un equipo que viene de golear en el último partido en casa al Salamanca por 4-1 y que ha sumado 7 de los 9 últimos puntos disputados. Ahora mismo salta el conjunto blanquiverde. Unos 6.000 espectadores en el Martínez Valero en mañana soleada y en los estudios centrales de Ser Gijón. David González, muy buena. Hola, ¿qué tal, Manfredo? Muy buenas tardes, muy buenos días desde los estudios centrales de Ser Gijón, donde también vamos a estar pendientes de otras cosas que hay durante la mañana. Por ejemplo, tenemos voleibol femenino, juega el Club Voleibol La Calzada, baloncesto femenino, porque juega la Universidad en juego un partido de tercera división, pero por supuesto, especialmente pendientes de lo que ocurra en el Martínez Valero, en ese encuentro entre el Elche y el Sport. Sporting, que pueden ver nuestros oyentes a través de Canal Plus y seguir la imagen por su, el sonido a través de Sergio Jón. Vamos con los titulares de los periódicos. ¿Qué dice la prensa en Asturias, David? Pues prácticamente todos insisten en lo mismo, en la posibilidad de conseguir la quinta victoria. La Nueva España titula que no haya quinto malo. El Comercio no comenta en su principal titular ese número 5, pero sí dice el Sporting a reforzar sus aspiraciones. Y en el subtítulo, los rojiblancos buscarán en el campo del Elche la quinta victoria consecutiva. Y el titular de La Voz de Asturias, el Sporting busca en Elche su quinta victoria consecutiva. Acebal vuelve a cambiar de sistema y Lozano será titular en lugar de Michel. Y por último, en el periódico de Gijón, el Sporting quiere un repóker de victorias. Pues vamos con las alineaciones del partido. Puertas automáticas Ciaper les ofrece la alineación del Sporting. En el Sporting van a jugar Valencia en la portería, en la defensa Sastre, Isma, Pablo Amo y Dorado. En el doble pivote, Dani Borreguero y Juan. Por delante, Pablo Álvarez, Lozano y David Pirri. Y arriba, Villa. En el Elche, Julián Rubio se ha asustado un poquito con el Sporting, como nos comentaban nuestros compañeros aquí en Elche, porque ha colocado a 6 hombres de claro talante defensivo. Valerio en la portería, en la defensa, Rondo, Benja, Noguerol y Taseski. Un mediocentro de contención, Paco García. Por la derecha, otro defensa reconvertido, Redondo, para sujetar a David Pirri. Por la izquierda, Antonio Moreno, el futbolista procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, que en el verano interesó al Sporting como enganche, y a su bola, Nano. Y arriba, dos hombres peligrosísimos, Nino y Serrano. Va a arbitrar el partido el señor Segura García, del Comité Catalán, cuando acaba de comenzar el encuentro. En instalación de puertas automáticas, Ciaper, instale puertas de cristal automáticas en su negocio. Más cómodas, más sencillas, más seguras. Si no quiere asumir riesgos, Ciaper. Ciaper, mantenimiento de garajes comunitarios, servicio técnico propio. Puertas automáticas Ciaper, Urbanización Riera, Viesques, teléfono 985 13 48 48. Pues ya ha comenzado el partido, 25 segundos de juego, primera falta favorable al Sporting, y saludamos a nuestro comentarista que está aquí además en el Martínez Valero, Ciriaco Cano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ciriaco Cano, que es casi el mocín de la película aquí. ¿Cómo te quiere la gente en Elche? Ha sido jugador y entrenador, un paisano más aquí. Sí, conozco a muchísima gente, sobre todo de los del campo, ¿no? Porque prácticamente desde que yo era jugador hay gente todavía de empleado de campo que están aquí. Entonces, pues tengo mucha amistad con ellos y confianza, ¿no? Pues Ciriaco Cano, exjugador y entrenador del Elche y del Sporting, y ya le han hecho la pregunta del millón hoy. ¿Con quién vas, Ciri? Te decían unos y otros, ¿eh? Sí, bueno, en principio, como los dos necesitan los puntos, pues que ganen mejor, ¿no? Aunque si uno piensa los colores, pues como están los dos sitios, el empate sería lo mejor, ¿no? Así no pierde ninguno. Pero la verdad es que lo mejor es que gane el mejor, el que más mérito haga. Y la verdad es que los dos equipos necesitan los puntos. Ciriaco, aquí solo te estamos escuchando en Gijón, ¿eh? Así que puedes decirlo. O sea, que tira para el Sporting. Exactamente. Pues ya está el Sporting con la pelota. Ahí está Dani Borreguero, el jugador de Elche, precisamente. Trataba de abrir a la izquierda hacia Lozano. Y le ha despistado, parece un pitido que ha salido de la grada. Vuelve el conjunto licitano a la carga por la parte derecha. Lo intentaba Nano. La pelota se pierde por la línea de banda. Y es Javier Dorado el que va a poner el esférico en movimiento. 2 minutos de juego de la primera parte. Empate a 0 entre el Elche y el Sporting. Partido de mucha tensión entre dos equipos muy buenos que están más abajo de lo que cabía esperar al principio de liga. Ha habido falta ahora sobre Nano de David Pirri. Por tanto, pelota para el conjunto alicantino, que la va a poner en movimiento Rondo. Por la parte derecha, casi encima de la línea divisoria de ambos campos. Todo el Sporting replegado con Villa, el nuevo internacional sub-21, en la punta de ataque. Ahí está David Pirri por la banda izquierda, trata de cerrar el paso. Precisamente Rondo busca compañero. David Pirri lo encuentra en Dani Borreguero. Ahí está la transición ofensiva del Sporting. Se anticipó ahí perfectamente Benja. Lozano, Valencia, el equipo ambulancia, que le llaman al Elche, por lo de Nino Nano. Ahí está Valencia sacando largo, buscando la cabeza de Lozano. Peinó para Pablo Álvarez, no llegó el gallego. La pelota la recupera de todos modos el Sporting. Toca Lozano para Dani Borreguero en campo propio, abriendo la parte derecha donde está Sastre. Hoy reaparecido bien, buscando la pared con Pablo Álvarez. Metió la pierna Noguerol y es saque lateral ofensivo para el Sporting por la parte derecha. Unos 6.000 espectadores decíamos aquí en el Martínez Valero. Un estadio gigante que se construyó en el Mundial 82 y prácticamente la zona de arriba pues no se utiliza. Ahí va a poner la pelota en movimiento Sastre buscando a Lozano. Se anticipó de nuevo Noguerol y otra vez la bola que se pierde por la línea de banda. No se da prisa el lateral mallorquín del Sporting, Rafael Sastre. Va a poner el balón en movimiento, buscando a Villa, tratando de proteger la bola en el área. El disparo de Villa muy flojo para Valerio. 4 minutos de la primera parte en el Martínez Valero. Elche 0, Sporting 0. Noticia de última hora. Puerta Europa es la mejor inversión en Oviedo, al lado del Centro Comercial Los Prados y el futuro Hospital Central de Asturias. Conjunto Residencial Puerta Europa. ¿Conoce una inversión mejor? Infórmese en Lawson 985 24 22 84 o 985 11 65 27. En Gijón, una firma de prestigio. Manufactura Sanluce. Fabricantes de estanterías metálicas. Sanluce. Una producción moderna y el rigor en los controles nos permite garantizar nuestros fabricados. Manufactura Sanluce. Grupo Atox. La justa solución. Distribuidores en Europa y América. Ha ocurrido algo importante. Algo irresistible. Algo único. Operación Rebajas ha llegado a Lugones. Las grandes rebajas de lámparas Macrolux están aquí. Los grandes saldos han llegado con descuentos de un 30, 40 y 50%. Ahora es el momento. Son las únicas rebajas. Recuerda, Macrolux en Lugones. Despejó el peligro ahí el Sporting, intentaba el ataque el conjunto local, pero sin claridad de ideas. La pelota para Benja en zona defensiva, buscando a Tasevski. Encuentra ahí que viene a recoger Redondo, está jugando ahí como enganche, ha desplazado a Nino, a Nano, perdón, a la derecha. Y ese es el cambio que ha introducido más... Julián Rubio, Ciriaco, quizá para aguantar ahí el doble pivote del Sporting, ¿no? Bueno, por la alineación se podía pensar que Redondo iba a jugar por banda, que está más acostumbrado, tapando a Dorado y ha cambiado, ha sido Nano el que está en esta posición. Y a Redondo lo ha metido más en el medio campo para pelear un poquito más en el medio campo y hacerse con el control del centro del campo del equipo. Tocó ahí Paco García, la pelota para Pablo Álvarez buscando a Lozano. Ojo de cuando se encuentran Lozano, Pablo y Villa. Ahí está el peligro, intentaba llegar ahí al rechace. David Pirri metió la pierna. Rondo y es saque de banda para el Sporting. El Atlético de Madrid, Sporting, con casi total seguridad el domingo a las 12 del mediodía. Pues a la espera de esa confirmación nos podemos encontrar con una mañana muy intensa, porque ese día juega de domingo por la mañana desde las 12 y media el Gijón Baloncesto en casa frente al Fútbol Club Barcelona. Así que podemos tener una mañanita muy atractiva. Bueno, y no es una buena noticia para ninguno de los dos, porque los aficionados han claro, de elegir. Eso sí, para la gente, si van al baloncesto no podrán ver las imágenes. Se ha hecho daño Juan en la cara, aprovechamos que el juego está detenido para visitar a nuestros amigos. Hemos unificado todos los servicios de emergencias en un solo número de teléfono, el 112. Con esta iniciativa, Asturias, adelante. Gobierno del Principado de Asturias. Ferretería Diadal, siempre a su servicio ofreciendo calidad y soluciones. Somos especialistas en forja y bricolaje y ahora disponemos también de aparcamiento gratuito. No dude en visitarnos y si no encuentra lo que busca, pregúntenos. En 24 horas se lo conseguiremos. Ferretería Diadal, Avenida de la Constitución 67. Endulce el día de los enamorados. Regale los sabrosos bombones artesanales de Confitería Sugary. Un reconocimiento de amor sabroso y diferente. Bombones de Confitería Sugary. Aragón 10, Pumarín. Carrusel. Cadena Ser. Pues hasta el momento la acción más peligrosa de Elche. Ese centro de Moreno desde la izquierda que despejó Valencia de puños. No ha habido mucho más. en lo que llevamos de partido. Y ahora hay tarjeta. Tarjeta para Nino, creo que es. No, para Serrano. Serrano. Hemos visto a Juan en la banda. Manfredo está ahora mismo en el Sporting con 10, incluso sangrando, ¿no? Parece que le han dado un codazo. Creo que lo ha visto bien nuestro árbitro de cabecera, que ya está por aquí, Cadavieco Villanueva. Cadavieco, muy buenas. Hola, buenos días. Ya te habías olvidado de mí, ¿eh? Sí. Como no había pasado nada, pues... ¿Qué ha pasado en esa acción? Entra Juan ahora. Ya entra, ¿no? Sí. Pues no han dado ninguna repetición. Ahora están dando la repetición de la tarjeta de Serrano. Y ha sido porque en el saque de Valencia ha utilizado las manos para detener el balón voluntariamente. No. Bueno, pues mira lo de las tarjetas. Ahora tarjeta Juan. Tarjeta Juan sencillamente por levantar el pie. La verdad es que Juan todos los partidos se está comiendo una tarjeta en los primeros minutos, lo que le condiciona muchísimo o le manda para la caseta como ocurrió en Huelva. La verdad otro es día que en Albacete lo mismo. Manfredo, le da en el mentón. Sí, ¿eh? Sí, es que levanta muchísimo la pierna. Le da el mentón. Juego peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien sancionada la tarjeta. Bueno, pues una tarjeta que ya, insisto, pues deja al jugador un poco lastrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el Sporting pues ha terminado, no sé si son 9 o 10 partidos en inferioridad numérica. Y llevamos 27 jornadas de liga, pues casi la mitad. O la tercera parte, por lo menos. El juego ahora en el centro del campo un poquito embarullado. Trataba de controlar ahí Juan, mete la pierna derecha a Dorado, toca para Lozano. A punto de perder el Sporting, se tira al suelo de David Pirri. Finalmente metió la bota sin contemplaciones, Redondo. Tocó en el propio David Pirri y será saque lateral justamente delante del banquillo del Sporting. Ahí está Pepe Adebal, de pie. Toca Rondo, se va al suelo Nano y ha habido falta un poquito exagerada. Y calienta Cobas, ¿eh? Calienta Cobas, o sea que quizás Juan pueda tener algún problema. No acertó ahí Serrano en el remate, podría ser una jugada de peligro. La pelota para Noguerol, vuelve a colgar al área. Intenta controlar ahí Redondo, a punto de perder por la línea de fondo. Tiene que retroceder en el apoyo. Con Redondo, la bola para Rondo, el centro, mete la cabeza Juan. Y a ver si el Sporting sale un poquito de ahí. Dorado, el Elche Ciriaco busca enseguida el centro a los dos puntas, ¿eh? Ojo, ojo, perdona a ese rechace que puede llegar Nino, bien al suelo. Pablo Amo y saque lateral, Ciri. Sí, verdaderamente tienen un fútbol más directo, quizás porque en medio campo, tanto Redondo como Paco, no son jugadores de estilistas, ¿no? De tocar en corto. Entonces buscan más a la velocidad de Nino y Serrano y crear así peligro y segunda jugada, ¿no? Pues ya sabe lo que tiene que hacer el Sporting, estar muy atento a esa segunda jugada que tanta factura le ha pasado en la presente temporada. Tocó Tasevski para Antonio Moreno, metió la pierna a Sastre, rechaza, le favorece a Pablo Álvarez, busca la transición el gallego, sin embargo el pase fue malo para Noguerol. Otra vez Antonio Moreno, de nuevo jugando siempre con los puntas y luego viene a recoger uno de los medios centros. Redondo ahora, ojo al Elche ahora, el disparo se fue muy desviado de Nano, pero se está acercando con peligro el equipo de Julián Rubio y Pepe Acebal fuera del banquillo dando instrucciones a sus hombres para que mantengan la tensión y no pierdan en un momento la concentración. 13 minutos de juego de la primera parte en el Martínez Valero. Se lo cuenta Ser Gijón, Elche 0, Sporting 0. Escuche todos los lunes, miércoles y viernes en Hoy por Hoy Gijón, La Pincelada Viajera, con Paco Bercial. Un espacio patrocinado por la Dirección General de Turismo del Principado de Asturias. Asturias, paraíso natural. Un país de música 2 presenta Los años del 600. Con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Juan Bautista Humet. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Del 6 al 13 de febrero ven al Altrosu de Avilés. Disfruta con el descenso fluvial de Galiana, el gran desfile, el entierro de la sardina. Escucha a Mojinos Escocillos, ríe con Pablo Carbonell y revive el viejo Far West. Avilés Altrosu 2002. Forastero, no deberías perdértelo. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Ha devuelto ahí la pelota al Sporting deportivamente y será saque de banda otra vez para el Elche. Y Manfredo, un apunte para quienes ayer se dedicaran a disfrutar del carnaval y hoy se estén levantando, recordarles que ayer dos de los ahora rivales directos del Sporting en la clasificación ganaron, el Oviedo 2-1 al Racing de Ferrol y el Racing de Santander 2-0 al Jaén. Sí, por eso decía que un triunfo le mete al Sporting pues en la pelea o le mantiene en la pelea, incluso si el Murcia le gana al Recre, pues a 3 puntos del ascenso, pero una derrota le puede hacer bajar 5 puestos, ya lo venimos comentando, pues antes de que el equipo de Acebal iniciara la racha, con el lastre que tiene de la primera vuelta, pues hay que ganar 5 o 6 partidos seguidos, o de 7, 5, vamos, pero que hay que hacer una racha espectacular, porque si no, no te metes, es imposible. Ahora mismo el Sporting lleva 6 puntos más que a estas alturas en la primera vuelta, y claro, con el Elche perdido en el Molinón, si hoy gana ya llevaría 9, pero es que lo que necesitas, Didi, no hay otra forma, como cuando llegaste tú al Sporting, no hay fallos. Claro, ese es el problema que se tiene cuando te vas, cuando vas por detrás de bastantes equipos, ¿no? Tienes que arriesgar porque ojo, perdona, no te valen para nada. El remate de cabeza de Serrano, desviado a la izquierda de Valencia. Un Elche, Thiago, que se ha gastado la pasta, porque Serrano no creo que haya venido por 4 duros, ¿eh? Sí, bueno, y Moreno de Las Palmas tampoco ha venido por 4 duros. Sí, se lo llevó al Sporting. 4 duros, y Taseski. Quiero decir que el Elche es un equipo que ha hecho un buen desembolso, y entonces, pues, es un equipo que tenía la aspiración también, como el Sporting, de buscar esta temporada, intentar ascender. Y se ha gastado dinero, ¿no? Hasta ahora pues las cosas no le están saliendo y bueno, pues todavía queda mucha liga y se puede coger una buena racha como ha cogido el Sporting y meterse ahí en la pomada. Villa, la pelota favorece para Dani Borreguero. Que inicia la contra. Vamos Dani, falta y tarjeta tiene que haber. Calavieco. Hombre, táctica. Es una de esas falta táctica. Falta claro. Táctica, sí. Y como no es muy... Le pone el cuerpo, muy, nada muy más. Espectacular, por eso exactamente, no. Exactamente, lo ha hecho muy bien. Sí, sí, ha sido listo porque no se ha ganado la tarjeta. Si le llega a zancadillar o otra cosa. Sí, la verdad sí. Es que, bueno, puedes sacar la tarjeta porque corta un contraataque, pero desde luego violencia no ha habido, ¿no? Efectivamente, por eso lo ha hecho muy bien, lo que dice Ciri. Veteranía, ¿eh, Ciriaco? Sí, efectivamente. La pelota para el Sporting, la pone el capitán Isma, buscando a Villa. Va a tratar de bajarla ahí ante Taseski. Vamos, Villa. Vamos, Villita. Rómpelo. El centro de Villa. Directamente fuera. No, corre. Al final tocó en Taseski. Y es saque de esquina. El primero, bueno, ¿no? ¿Eh? El primero. Para el primero, sí. Uno del Elche, uno del Sporting. En 17 minutos de juego. Va a sacar a Juan. Parece ya recuperado ese golpe, aunque sigue calentando Cobas. Pues allá se va el de Pervera. Con la izquierda. Y por la parte derecha quiere decir que el córner va cerrado. Levanta el brazo izquierdo Juan. El balón al área pequeña. Tocó Lozano. Ha fallado Villa. ¡Qué oportunidad de Villa! Tocó hacia atrás. Prolongó Lozano. Y Villa se equivocó. No acertó a conectar. Estaba solo en el segundo poste, Ciriaco. Sí, estaba. Está marcando en zona. Y entonces estaba Pablo Amo y Villa en el segundo palo. Y les ha llegado a Franco a Villa. Ha sido una lástima. La verdad es que es la mejor ocasión que ha habido. Sí, sí. La mejor ocasión del partido para Villa. En ese saque de esquina que lo está haciendo además muy bien el Sporting. Y además una vez que prolongas es dificilísimo de frenar, ¿eh? Sí, porque prácticamente siempre, te queda... Siempre la segunda jugada se despista un poco el defensor, ¿no? Yo hoy me acuerdo de Antonio Díaz Miguel, a ti que te gusta el baloncesto también. Digo, córner prolongado, medio gol, como balón debajo del aro, media canasta o falta personal, que decía Díaz Miguel, ¿te acuerdas? Sí, sí, es verdad. Cierto. Pues medio gol, nos hemos quedado medio gol. Recordando al tristemente desaparecido Antonio Díaz Miguel, ex seleccionador español. Pirri después con el apoyo de Juan salva la entrada, un contrario va a intentar el amago, se va a meter dentro del área, va a intentar el centro y el centro de David Pirri, despejado de cabeza por la defensa en esta acción de ataque del conjunto que con él vuelve a cortar, ahí está el Sporting, está cortando y una otra vez en la línea defensiva del conjunto sportinguista, adelantada al centro del campo, la pelota por la banda izquierda, el esférico para Dorado que no puede llegar porque estuvo perfecto al corte, ahí redondo. Y se llevó de nuevo el espíritu, el conjunto local, a cero. Hoteles Begoña, Begoña Park y Restaurante Peñarrubia, confortables salones para bodas y banquetes. Tus mejores recuerdos de una fecha irrepetible. Gran variedad de menús. Nuestra experiencia es tu mejor garantía. Hoteles Begoña, Begoña Park y Restaurante Peñarrubia. 3 marcos distintos para una ocasión especial. ¿Su tejado, terraza o patio necesita reparación? ¿Qué necesita? ¿Un buen profesional? ¿Qué quiere? ¿Calidad? ¿Qué quiere? ¿Seguridad? No lo dude, Tejanor es la empresa que necesita. Renovación de tejados, cambio de canalones, impermeabilización de terrazas, azulejo en patios. Tejanor, Polígono de Roces, número 5, nave 3. Teléfono 985 30 70 17. Reprografía Morés. Fotocopias en color, ploteado y copias de planos, encarpetado de proyectos, plastificado y montaje en cartón pluma, copiado sobre camisetas. Reprografía Morés, Marqués de San Esteban 4, Gijón. Teléfono 985 35 62 47. Gimnasio EQA te ofrece en sus 1500 metros 5 salas climatizadas para que te pongas las pilas con las últimas actividades y además salud y belleza con saunas, hidromasaje, solarium, peluquería, estética, guardería y cafetería. No pongas precio a tu bienestar. Conócenos. Gimnasio EQA, Ángel Envil, Pola de Siero. El Sporting vuelve a robar el esférico, es Aster el que sale desde atrás. ¿Con qué potencia? ¿Cómo lo ha hecho? Ha driblado a uno, a dos, no pudo hacerlo con el tercero. No, Gerol se anticipó a Sastre y ahora ha habido fuera de juego, Cadavieco. Sí, sí, muy claro. Pelota, por tanto, para el Sporting. 22 minutos de juego de la primera parte. ¿Cómo está viendo el Sporting, Ciriaco? Bien, bueno, yo creo que el Sporting está mejor asentado en el campo. El Elche ha cambiado un poquito su estilo de juego y hay una pequeña descoordinación en el centro del campo, ¿no? Entre Serrano, que tiene que bajar a coger a uno de los dos medios centros del Sporting, y entonces eso le hace que luego en el aspecto ofensivo pues pierda efectividad, ¿no? Porque al estar mucho más lejos de la portería y hacer un esfuerzo en medio campo para tapar a uno de los dos medios centros, pues eso para el Elche va en detrimento ofensivo. Ha habido falta ahora de Benja sobre Villa, protestada. Yo creo que le desplazó y el árbitro, seguro García, esperó a ver si el Sporting recuperaba el balón para señalar la infracción o dejar seguir, Cadavieco. Yo creo que ese ha sido el pensamiento, ¿sí? No, en principio sí, efectivamente. Comentarte que el fuera de juego de antes no era tan claro como parecía, como parecía en primera vista. ¿Era o no era? No era. No, era la clásica ¿Y jugada. ¿Y tarjeta para Julián Rubio? Por protestar. Sí. Pues protestar la decisión de la falta. Y ahora le está diciendo sí. Con el dedo precisamente de que no había sido fuera de juego la jugada anterior. Se ha visto clarísimo, como os le ha dicho, aquel no era. La verdad es que son de esas típicas jugadas que estando en la banda es muy fácil que el asistente la levante. Porque en televisión se ve el jugador de Sporting que sale, que me parece que es Isma, se resbala para intentar dejar en posición fuera de juego. Y en ese momento es cuando entra en velocidad el delantero. Entonces claro, al torcer la vista el asistente es cuando lo ve allí tan claro que se ve en televisión, pero... Pues vamos con la falta. Ahí está Dani Borreguero y Juan con el balón. El lanzamiento directo de Juan. Atrapó Valerio. Cuando nos facilitan los datos oficiales de asistencia al Martínez Valero. 9.357 espectadores. Exactamente. 1-1, contados. Toca ahí de cabeza Sastre. Pelota para Redondo. Paco García. Abriendo la derecha, no va a llegar a Inano. Deja salir Dorado y la pelota para el Sporting. Pues va a entrar Cobas, ¿eh? Va a entrar Cobas. Es que antes cuando hubo el golpe y empezó a calentar Cobas, se vio una imagen que Juan se dirigía al banquillo llevándose la mano al golpe que tenía en el ojo. Yo no sé si tenía... Ojo, perdón, a la contra. Que combinaron ahí Lozano con Villa. Villa que puede entrar dentro del área. Ya está el guaje con Lozano con la izquierda. Muy flojo.